otra vez. Dime a qué volviste, qué estás buscando de mí, si sabes que ya perdiste. Cuando te fuiste de aquí, juraste no volver nunca. Ahora regresas a mí, orgulloso de mentirte. No te quiero ver, ya dejé de amarte. No te quiero ver, por todo lo que me hiciste. No te quiero ver, no te quiero ver. Adiós, amor, y no regreses. Otra vez, dime a qué volviste, qué estás buscando de mí, si sabes que ya perdiste. Cuando te fuiste de aquí, juraste no volver nunca. Ahora regresas a mí, orgulloso te mentiste. No te quiero ver, ya dejé de amarte. No te quiero ver, por todo lo que me quiero ver, adiós amor, y no regreses. Prefiero arrancarte los ojos antes que volver a verte. Entiéndelo, ya no quiero verte más. No te quiero ver, ya dejé de amar. Quiero ver, adiós amor, y no regreses. Por él.